94.3 FM Río. 11:30 de la mañana de este domingo 17 de octubre. Vamos a charlar un rato con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Ramírez. Bachi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marvel, ¿cómo andás? Buen día, audiencia. Buen día a todas las madres. La verdad que un día muy hermoso para compartir con nuestras madres, ¿no? Sin duda que sí, un día muy especial. Y bueno, obviamente no podemos arrancar si no es con un saludo. Sí, por supuesto. Bachi, amén del saludo del Día de las Madres. Esta semana se conoció el tema de que el servicio penitenciario había cortado los permisos a Cindy Fogliatti y a José Luis Bianchi, personas que ocupan cargos ejecutivos en el Ejecutivo Municipal. Luego se conoció que José Luis Bianchi había solucionado el tema. ¿Y el tema de Cindy Fogliatti cómo está? No, José Luis todavía no. Yo lo hablé, no tenemos notificación. Sí, de Cindy. La verdad que me sorprendió por cómo se hizo, ¿viste? Porque nosotros cuando asumimos en medio de una crisis, en medio de estos problemas que teníamos, habíamos acordado con la gente del servicio penitenciario un trabajo en conjunto, lo que hace la Municipalidad de Coronda con recibir todo lo que es la basura y todo eso, y bueno, le habíamos pedido estas dos personas, tanto Cachi como Cindy, para que sean parte del gobierno municipal. Y bueno, cuando estuvo Acuña después también lo acordamos con Mitri también, y nos sorprendió que el doctor Bertolosi, que es una persona de acá Coronda, haya hecho una notificación, si por lo menos haber levantado el tubo y haberme llamado, por lo menos. Eso es lo que más me... A ver, yo no me enojo nunca, pero creo que una persona de Coronda sabiendo todas estas cosas y no nos costaba nada no habernos enterado por un decreto por una resolución que hizo el servicio penitenciario, más que habían llamado por teléfono. Pero yo ya estuve hablando con él, estamos esperando a ver ahí que presentamos un recurso nosotros, y si no, yo le pedí que me conteste ese recurso, y si no, bueno, el día lunes vamos a estar, Cindy ya tomó la decisión de sacar licencia sin goce de sueldo, va a seguir en la municipalidad, y bueno, nosotros vamos a suspender toda la relación que tenemos con respecto a la recepción de la basura de la cárcel. Bien, bueno, la decisión de Cindy es importante, el hecho de bueno seguir en la gestión, ¿no? Demuestra compromiso. ¿Sabes lo que pasa, Marvel? Yo creo que ninguna persona es irreemplazable, nada por el estilo, pero todos, yo tengo un gabinete que siempre les digo que estoy agradecido por la participación, por la predisposición. Pero desarrollo social es un engranaje clave dentro de la estructura municipal. Primero, Cindy ya tiene todos los códigos, tiene todo el trabajo afectado por desarrollo social de la provincia. Eso costó muchísimo porque... Y ella ya venía con todo su conocimiento. Y hoy formar una nueva persona nos va a llevar un montón de tiempo. Y en la situación que está la ciudad, la situación que está el país hoy, el desarrollo social es una de las secretarías más demandantes, con mucho más tiempo, con gestión, con todo. Entonces, nosotros queremos seguir contando con Cindy, ella lo entendió. Ella misma me dijo, yo hablé con ella, me dijo que si no hay otra alternativa, voy a pedir licencia y no sé sueldo, pero yo quiero seguir acompañando la gestión. Así que en esta semana lo vamos a resolver. De una manera u otra lo vamos a estar resolviendo. Sí. Tenemos que tomar cargo del sueldo, lo vamos a hacer, lo hablé con la contadora, pero seguramente algunas cosas van a cambiar, porque este era un acuerdo que teníamos desde que empezamos la gestión, y bueno, el doctor Bertolosi ha tomado otra medida, nosotros no podemos ir en contra de una resolución del mismo servicio. No, por supuesto, entiendo. También entiendo que sorprende una actitud de esta manera, y bueno, no se puede pensar en otra cosa que no sea una decisión política, ¿no? Mira, sinceramente, padre, ya no entiendo más nada. Sinceramente, yo no creo que sea una cosa de esa, pero tampoco lo puedo certificar, ¿viste? Porque qué casualidad que lo hacen justo ahora, a un mes de las elecciones, qué casualidad que ahora empezaron los paros los sindicales, todas las cosas que la gente está cansada y que sin duda. Lo que estamos en política, esto nos daña, no le daña al que lo hace, nos daña en general, porque la gente está cansada de estas cosas, sí. Yo se lo decía el otro día a la gente, por favor, gente, tantas cosas, tenemos que hacer por la ciudad, tenemos un sueldo al día, estamos cumpliendo con montones de cosas, y venir a plantear porque nosotros estamos queriendo normalizar algunas situaciones que vemos que están desnormalizadas y que no vamos contra los derechos de los trabajadores, simplemente vamos por cuestiones que tenemos que van avanzando y que hay que ir actualizándola, que hay que ir mejorando, pero bueno, siempre viendo lo oscuro, ¿viste? O sea, cuando siempre viendo como que uno tiene la mala intención y uno para nada, porque, a ver, son un poco el de tema de la cárcel, el cuestionamiento que tuvieron con Komorowski. Komorowski realmente fue un normalizador, porque teníamos la directora del INE que había pedido licencia, había sacado artículos y ya nos había dicho que se iba. Entonces eso estaba sin director, nosotros aprovechamos teniendo un director institucional de cultura, que es de carrera, que es una de planta, lo pusimos provisoriamente hasta que nombremos al nuevo director, y se hizo todo un escándalo por una situación que este chico podrá durar un mes y medio, porque ya están los escalafones, ya está el decreto, y seguramente la persona que reúna las mejores condiciones será la que estará al frente del liceo. Pero yo no sé por qué tanto malestar, cuando vos lo único que hiciste es hacer las cosas como corresponden. Eso uno no las entiende, esas cosas, pero bueno, esperemos que sean por después de las elecciones se normalice todo esto y volvamos a la normalidad, porque nosotros, Marco, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para satisfacer todas las demandas de las familias municipales, ¿eh? Y creemos que no es justo, sinceramente te lo digo, se lo he dicho al gremio también, se lo he dicho a la gente del liceo, no es justo lo que se está haciendo con este ejecutivo, porque si hay algo que tiene este ejecutivo es diálogo. Creo que el diálogo, nosotros estábamos en una mesa de diálogo y no veíamos por qué se tiene que tomar una medida de fuerza cuando vos estás en una mesa de diálogo, pero bueno. Sorprende y esta reacción que a uno le da cuando escucha la palabra paro municipal, es decir, bueno, che, otra vez, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué? Bueno, entre los por qué sale una creación del cargo de la subdirección del Liceo Municipal. Desde su fundación, que me acuerdo de la fundación del Liceo, siempre hubo director y no hubo nunca. ¿Por qué ahora hay que crear un cargo? Pero, bueno, el medio principal es lo mismo que decir, lo que me sorprende a mí. Reclamo del 2015, Mario. Gente que fue nombrada en el 2015 y tenía que haber sido nombrada con otra categoría porque ya venía de año. O sea, estamos mirando 10, 15 años para saber qué es lo que podemos reclamar. Entonces, vos decís, ¿cómo es esto? Y aparte que estamos trabajando en eso, nosotros tenemos dictamen de nuestro asesor jurídico en el cual es a favor nuestro, le dimos al sindicato ahora para que ellos vean, y que de última no es una derogación que va a tener la municipalidad, pero por eso digo yo, podemos trabajar, podemos seguir avanzando, necesito reclamos anteriores, porque de lo nuevo no pueden reclamar que la ropa que le debemos a la parte administrativa, lo único, después lo otro está todo, pero no hagamos, me dice, ¿sabes lo que le dolió a mí el martes, después de 4 días que no tuvimos servicio, porque bien no fue feriado, no sé claro, qué fue feriado, claro. Sábado, domingo, lunes, el martes sacamos la basura, hicimos todos los montones, fuimos a la asamblea y no volvimos más a trabajar, quedó toda la basura en la ciudad, una locura total, ¿me entendés? Después de 4 o 5 días de no tener servicio, las calles estaban una tormenta entre medio, esas son las cosas que duele y que yo no sinceramente a veces me enojo porque no las entiendo, porque las veo injustas, y siempre reclamando más cosas, ¿viste? No terminamos nunca de reclamar, de subrogancia, de nuevas áreas, de abrir áreas de tasa rural, de La promoción automática de las categorías, ¿se va a dar? Porque viene, eso viene como que retrasado, habría que subir en categorías, dos, tres categorías a cierta gente, lo que implica una erogación importante para el municipio, y esta creación de la subdirección del liceo, que también es otra erogación, ¿eso se va a otorgar? ¿Se lo van a dar al sindicato? Mira, nosotros en algunas cosas hemos acordado, en la reunión que tuvimos el día jueves, algunas cosas hemos avanzado. Acá lo que nosotros no podemos comprometernos es a cosas que no podamos cumplir. Esa es la realidad. Nosotros no podemos cumplir, no podemos seguir tirando manteca al techo. No podemos seguir, como demanda a veces el sindicato, poner hijos de los empleados municipales dentro de la municipalidad. No puede seguir sosteniendo más empleo, más trabajo. Nosotros tomamos a alguna gente en plena pandemia, porque teníamos más de 70 personas, y necesitábamos en algunas cosas, pero ahora que está volviendo la gente que habíamos nosotros, que cuando la tomamos, que le dimos por un tiempo, ya lo estamos desaparte, porque realmente está viendo la gente de a poco a trabajar, y hay gente que está vuelta porque ya realmente están en vías de jubilación. Eso es importante también para el municipio, pero nosotros vamos a ir tomando gente de acuerdo a la necesidad que tiene la municipalidad. Si necesitamos un chofer, vamos a hacer un concurso para un chofer, o vamos a buscar realmente un chofer que reúna las condiciones. Si necesitamos un maquinista, ahora tenemos que hacer un replanteo con todo lo que es el cuerpo de inspectores auxiliares. Tenemos que llamar para, por lo menos, porque tenemos 6 personas en el cuerpo de inspectores, 3 a la mañana y 3 a la tarde. Cuando vos tenés que cubrir las escuelas, te quedás sin inspectores. Claro. Tienes toda la temporada de verano. Claro. Entonces, vamos a hacer un concurso interno para por lo menos que haya 3-4 inspectores más. Y la otra idea que yo le tiré al sindicato es contratar por 2 meses, 3 meses, 4 personas que sean un poco más que inspectores, ordenadores de tránsito, para que vos los ocupes por la temporada y después te pueda no ocuparlos. Esas cosas, pero bueno. Yo no tengo la esperanza, como se lo dije a Dardo, se lo dije a Antonio, se lo dije a la gente del liceo, la duda que tengan, nosotros no vamos, como han dicho algunos ahí, que queremos cerrar el liceo, no puede caer por la cabeza de ninguno de nosotros esa situación. No, yo creo que muchas veces se usan esas cosas para confundir a los empleados. Yo creo que, en el imaginario colectivo de la gente, no se le cruza por la cabeza a nadie que la administración esté por cerrar ni el liceo, ni el IME, ni nada por el estilo. Yo creo que la gente la tiene clara. Como así también sabes que la gente, vuelvo al concepto de hace un ratito, cuando escucha la palabra paro, empezamos de nuevo, ¿no? ¿Y ahora por qué? ¿Qué quieren si de repente esta gestión ha sido la que más ha tenido buena relación, digamos, cumpliendo con todos los requisitos de siempre? Por mucho menos que esto, en otras gestiones ya estaban de paro, ¿no? Sí, no, por eso te digo, pero bueno, qué sé yo, yo se lo decía a los chicos, sigamos dialogando, esta semana me voy a acercar al liceo, porque si los chicos tienen alguna duda, la gente sobre todo, los profesores, si tienen alguna duda, que más. Bueno, si te consulto. Tantas cosas que no puedo andar, pero bueno, esta semana me voy a hacer un tiempo para ir a hablar con la gente del liceo, por lo menos para dar una vuelta con la gente del IME. Acá las dudas hay que clarificarlas. Esto se vuelve a reiterar, se lo dije al secretario, este es un gobierno abierto, lo que ustedes necesiten me llaman, yo estoy. Cachi es una persona que es de la parte de educación, que viene con eso. Rocío ha tenido experiencia también en la parte de cultura cuando estuvo, así que Evangelina también está a disposición, así que no hace falta más que un llamado, nosotros acercarnos y seguramente este malentendido lo vamos a solucionar. Sí, te consulto por el tema del desagüe, la obra del desagüe calle Moreno, donde, bueno, ha habido... Te la puedo contar en primera persona porque la tengo en la esquina de mi casa. La seguí a la obra desde que arrancó y realmente con muchos problemas la obra. Y hay daños materiales a viviendas, ¿no? Viviendas que se han rajado, un par de árboles que se fueron puestos, el derrumbe que hubo anoche, antenoche, de parte del pozo que están haciendo. Las veredas ya están rotas, partidas, la primera línea de mosaico está toda levantada. ¿A quién se le puede reclamar este tipo de cosas? Mira, Marvel, con respecto a eso lo venía planteando, estuve ocupando desde el comienzo de la obra, que esto iba a traer inconvenientes, porque hay una realidad, toda obra pública trae inconvenientes. Sin duda. Cuando tenés que lo que era la calle de Regata, admiten, por favor, eso, opinan, no está mi sobrina, no está la hermana de Javo, todo eso impresionante, el desastre que era, porque era depósito de tierra, de todo. Y tuvimos que empezar a trabajar por el lugar más complicado, más allá que de un lado teníamos Regata, que no teníamos vecinos, pero es el lugar donde tuvimos que ir a 6 metros de profundidad, donde están trabajando ahora, que es la esquina, es el lugar más alto de la ciudad, y ahí para adelante, pasando la casa de Orlando Calcaterra, ya se va 4 o 3, todo lo que se rompa lo tiene que arreglar la empresa. Nosotros hemos puesto un fiscalizador ahí, que coordinado junto con la provincia, que es Javo López. Está Paulina y el chico Andino permanentemente. Ahora vamos a poner otra persona, porque también lo que me interesa es la compactación, y ahí es donde más se sacrifica todo lo que está alrededor. Cuando hacemos la gran compactación, como vibran, por eso le hemos pedido al vecino que saquen fotos de cómo estaba la situación. Lamentablemente la obra tendría que haber tenido con un estocamiento total de la calle, y bueno, el pliego no dice eso, no se puede modificar. Haber que pedir una ampliación de obra después, porque ya que Regata se abrió, se tendría que haber cambiado esa losa y haber hecho un asfalto como corresponde. Pero bueno, nosotros nos estábamos ocupando, yo estoy permanentemente, recién termino, Marvel, te lo decía fuera de micrófono, recién termino de llamar ahí, había 3 chicos jugando abajo, digo yo, ¿dónde están la gente que tiene que cuidar? No sabés lo que es eso, claro. Vos me lo dijiste recién, hubo derrumbe y había 3 chicos jugados abajo que salían con unos caños. Y ahí tiene que haber gente que sereno y cuidadora. Así que yo recién terminé de llamar a Carlos, que hablé con el encargado de la obra, con el ingeniero. Estuve reunido todos estos días, le he pedido a provincia también una reunión, que esté provincia, que esté el ingeniero que está a cargo, que nosotros, para ahí Paulina está permanentemente hablando, la lluvia del otro día, la concentración que se hizo de agua en esta calle, derrumbó algunas casas. Las paredes del pozo, hemos tenido problemas con un caño de coserco también, nos estamos encontrando con algunas desprolijidades con respecto a coserco, de algunas conexiones que hay, pero no de los vecinos, sino de la misma cooperativa. Todo un tema, Marvin, una situación muy, muy, muy complicada, que esperemos, queremos tener todos los controles que podamos de la municipalidad para llevarle tranquilidad, pero sabemos que algunas cosas pueden suceder en el provisto. Tampoco hay inspección por parte de Cerco, convengamos, anoche se rompió un caño de cloacas, yo personalmente llamé a Cocerco, hablé con la persona de guardia en Cocerco transmitiéndole esto, porque bueno, era bastante insoportable estar ahí, y lo que uno ve es que esta gente viene, bueno, están trabajando a un nivel de 5 o 6 metros abajo del nivel del pavimento para poner los caños, y hacen un pedazo y tapan, y una vez que taparon, es decir, ya no se ve más, ¿entendés? Y uno tiene miedo en el después. Marvel, ellos ahora ya van a empezar en otro nivel, ya empiezan en 4 metros y 3 metros, es ayudar a no hacer tanto movimiento y tantas cosas, pero sí, sin duda, es una preocupación permanente. Sinceramente te lo digo, no depende de la municipalidad esto, pero sí, no quiero sacar el cuerpo, por eso te digo que estamos controlando, estamos viendo qué podemos mejorar, qué es lo que podemos hacer, estamos permanentemente reuniéndonos con los vecinos para ver cómo podemos marcar esto. Estamos un poco atrasados porque ahora que justo está terminando. Sí. Más o menos era un mes por cuadra, pero bueno, ahí llevamos un mes y medio, pero se tuvo que hacer ese trabajo desde el paredón de la costanera hacia abajo, así que ellos manifiestan que van bien la obra con los tiempos y todo, pero bueno, que están teniendo algunos problemitos abajo. No, básicamente están acostumbrados, ellos me dicen Bachi, me dice Bachi, bueno, tenés que ver cuando hacemos en Rosario, en Cloaca, y hacemos alguna, tenemos fibra óptica, tenemos todo, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a estas obras, y bueno, a uno lo que preocupa es el vecino, sinceramente lo que me preocupa, por eso Me preocupa lo que es bajar una casa, saber lo que es dañar una casa, es bravo. La preocupación básicamente de los vecinos es, a ver, primero, ¿a quién denunciamos las cosas que pasan, que sabemos que van a quedar? Porque sabemos que la empresa viene, hace su trabajo, como sea, cumple en tiempo y forma y se va. Y las cosas que los daños que se generen, la empresa no va a estar. Es decir, te transmito esto porque no solamente el pavimento, que obviamente se rompe todo, sino que también las veredas. No, nosotros, en ese sentido, el vecino, yo me voy reuniendo con los vecinos cuadra por cuadra. Todo lo que haya problema que tenga el vecino que se acerque a la municipalidad, ahí está Javo López permanentemente, Javo, que se acerquen a la municipalidad, si no, o con Javo que está ahí, con Paulina, ahora va a haber otro chico ahí, representación de la municipalidad, toda la queja que tenga, todas cuestiones que pasen, que se acerque a la municipalidad, que nosotros vamos a estar atendiéndolo y vamos a estar acompañándolo en los reclamos necesarios. Eso es así, porque es una obra que es importantísima para la ciudad, porque es importante, es una obra que va sin duda para resolver el problema de anegamiento de más de 4.000 familias, pero realmente le estamos jodiendo a gente que no se inunda, que no tiene problema, que realmente la obra tiene que pasar por ahí. Pero bueno, y el otro tema es la gran irresponsabilidad de los conductores que se meten a calle cerrada, carteles de calle cerrada, ni te digo las motos circulando por las veredas, es todo un tema. De última, para dejarte ya en familia en un día tan particular, estamos a un mes de las elecciones. Un planteo. ¿Estamos a un mes de las elecciones? Sí, sí, ya falta poco, cada vez menos. Sí, mira, Marvin, son unas elecciones importantísimas, no solo a nivel local, a nivel nacional. A mí me interesa mucho lo local. Estoy convencido que tanto Panchito como Laura Bowling son dos personas que van a llegar al Consejo, porque le vamos a poner toda la impronta. Son dos personas de confianza, dos personas que prácticamente las conozco y han trabajado sobre todo Pancho conmigo. Bueno, Laura, una señora, un amigazo que tengo, pero más de amigo, es un colaborador vacío siempre, como es Don Man. Empezó la campaña ya, y amigo, si no, también creo que vamos a hacer una gran elección, porque los errores que está cometiendo este gobierno nacional y provincial son terribles. Yo nunca vi, te digo, mira que tengo años en política, Margo, yo nunca vi algo tan fuerte a nivel nacional como esta parejita de Fernández, sinceramente, madre. Son gente que no le entran a balas, gente que van por todo, veo que realmente no miran consecuencias, plantean cosas y que vos no podés creer que se planteen, enfrentamiento con el campo, enfrentamiento con esto, todo. No sé, yo se lo decía el otro día a otro medio. Acá puede ganar, seguramente va a ganar Cambio. Pero eso no te alcanza para gobernar. No hay un país que se gobierne con un 50% si no tenemos consenso. ¿De qué sirve ganar con un 50% si al otro día no estamos sentados todos juntos a diagramar un modelo de país? Es inviable, madre. Entonces tenemos que entender que esta grieta que se ha creado en los argentinos, una vez por todas, los dirigentes tienen que empezar a achicar esa grieta, porque no hay posibilidad de pensar que la Argentina se nos está escapando de las manos. Estamos no existiendo en el mundo como país, y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Quién va a venir a hacer inversiones a este país cuando vemos cortada toda la ciudad? Porque quiere laburar, no puede laburar, porque lo matamos con impuestos, y si paga los impuestos no puede caminar por el país porque es todo un caos. Rosario te matan por cualquier cosa, Santa Fe está violenta. Entonces digo yo, ¿qué modelo de país le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces yo creo que acá, más allá de una elección que va a pasar ahora y que seguramente van a cambiar cosas, cuando se asuma la gestión tenemos que empezar a dialogar distinto. No podemos tener enfrentamientos tan feroz, tan o blanco o negro. Tenemos que entender que adelante hay un país que está devastado, que no tenemos credibilidad, que no tenemos, que no existe, que se nos están escapando los pocos que están invirtiendo, se van, que nuestros jóvenes están cansados y los que quedan son porque realmente son héroes, porque y es la realidad. Yo realmente estoy tan mal con este, con la situación que está viviendo este país, que creo que va a haber un golpe muy fuerte, muy, le van a pegar un cachetazo a este gobierno a las elecciones que vienen, porque las cosas que están pasando, de regalías, de dar y dar, pero digo yo, tenés que tener un grado de vergüenza, por lo menos salir ahora a regalar un televisor, a regalar esto, pasaje, cuando tú te lo, el chico sin clase durante un año y medio y ahora le regalás un viaje a Bariloche, pero, no sé, sinceramente te digo, Margo, una locura total, pero lo que miré, viste, porque ahora va todo, se vacunaron y murió un montón de gente que no tuvo la posibilidad de vacuna y ellos estuvieron vacunados todos, ¿me entendés? Entonces, me dijo un amigo, me dice, Bachi, vamos a vacunarnos a Santo Domingo, que ya, no, le digo, yo me quedo acá. Y vos sabés que yo tengo diabetes, que tengo problemas, pero creo que las reglas tienen que ser claras, ¿me entendés? Entonces, y cuando vos veías chicos que tenían 18 años o 20 años militantes y estaban todos vacunados, y encima mostrando que es el cargo de la vacuna. Es muy loco, sí, es muy loco. Claro. Muy loco. Okay. Pero bueno. Que la gente tome conciencia de estas cosas, de todo lo que ha pasado, y que realmente. Yo creo que acá va a ser una elección tranquila en Colombia, como fue lo anteriormente. Tenemos muy buenos candidatos, no solamente los que están ahora, sino los que tuvieron la oportunidad de presentarse anteriormente. Y la gente va a decidir. Yo siempre digo lo mismo, Marvel, yo en esta elección apuesto, yo no soy de jugar a tibia, me apuesto. Y toda aquella persona que esté de acuerdo con la gestión, o que realmente yo pongo en valor la gestión en esta elección. Yo digo, yo necesito que la gente me vea así como me encuentro en la calle, así como me encuentro en la costa, algunos que me dicen cuando hay un paro no aflojé, no te dejé terciar, vamos, Bachi. Bueno, ahora es el momento de poner el botito por Pancho, porque sin duda la llegada de Pancho Ávalo y Laura Borin al Consejo será un respaldo tremendo para mí, de la gestión, para mí y para todo el equipo de trabajo. Bachi, te agradezco mucho este contacto, que tengas un buen domingo y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, Mario, gracias por llamarme. Y un saludo y un abrazo y un beso muy grande a todas las madres de mi ciudad. Gracias, Bachi, que hasta cualquier momento de nuevo. Hablamos con el intendente de la ciudad de Coronda, el señor Ricardo Bachi Ramírez. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.